Hay una vida mejor, una vida en que la música no solo se disfruta, sino que también alimenta e inspira. El audiólogo nos trae el audio de la buena vida. Sonando en la columna del audiólogo número 14, los demos que se transforman en disco. Primer disco de The Wild Hearts. Sí, es un disco, es un ejemplo que yo quise aportar a la temática de azar. Pensé que esto iba a suceder. Sí, hay veces que me privo, pero es que no, basta. Es un disco que iba a producir originalmente Mick Ronson. El grupo, o sea, bueno, este Mick es Ronson, perdón, guitarrista de Bowie, sí, en la época de Ziggy Stardust. El disco, la banda había grabado es una preproducción, la famosa preproducción, sí, que habían llevado el sello discográfico para que la aprueben, el presupuesto para Mick Ronson. Finalmente, ¿qué hicieron con el presupuesto entonces? Finalmente Mick Ronson no pudo comprometerse por razones de salud y el sello discográfico dijo que sonaba tan bien y tan fresco y espontáneo, como decís vos, que no hacía falta volver a grabarlo. Pero si lo escuchás con detenimiento, se escuchan algunos clics. Sí, sí, pero no clics de metrónomo, sino que el plato está marcando siempre el tiempo y nunca se quitó. Lo cual le da una frescura que hoy en día no te imaginas el disco de trombón. Las guitarras, son increíbles. Ah. En definitiva, no hace falta hacer Axl Rose y Chinese Democracy para que un disco esté bueno. No, está clarísimo. No, para nada. Habría que indagar también, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero es muy interesante los Anthology de los Beatles, que traen las tomas, no son demos, pero sí, que traen diferentes. Hay millones. Con los Beatles podemos hacer 500 audiólogos. Sí, es verdad. Pero que es muy interesante indagar y escuchar y buscar estas variaciones, detalles y procesos de las canciones. Sí. Bueno, ahí voy a seguir, si no les molesta. Por favor. No, por favor. Toda tu sea, Cruz. Miles de situaciones pueden definir que un artista no logre su expresión máxima en el estudio. Bien. Ya hablamos esto. No sé si recuerdan de que es parte de nuestro trabajo, ingeniero, productor y todo el personal del estudio, asistentes, todo, es preparar el clima ideal, entendiendo de que el artista va a dejar algo muy de él para siempre. Esto es único e irrepetible, no va a volver a suceder. Entonces, uh-huh, es muy importante preparar todo el entorno para que esto fluya. Muchas veces no pasa. No, sí. ¿No? Esto no quita que la calidad del demo sea muy inferior a la de estudio, ¿no? Como claro, lo que estábamos diciendo antes. Pero lo que yo quiero decir en esta entrega es, lo que quiero rescatar es la transmisión del artista como expresión. Bien. No importa tanto la calidad de lo que estemos escuchando, sino de lo que conceptualmente él quería logra plasmar. Quería plasmar. Bien, comprendo. Para esto tengo un gran ejemplo. Un gran ejemplo que es el track 6 de un artista, con esto por ahí ya me despido para siempre porque me va a echar. Lo vamos poniendo, se llama El Amor. El Amor, ya medio meloso. El Amor. ¿Y qué? ¿Para qué lo trajiste? Este es el demo de El Amor, de un artista muy reconocido. Ya van a escuchar su voz, se van a querer matar. El Amor es... ¡No! ¡No! ¡No! El amor tiene firma de autor en las causas. Volvé a TV Tan, por favor. Volvé a los Guajas. ¿Qué trajiste? ¿Qué sucede? Se me patinó. Estás manchando un año y medio de reputación como audiólogo. Yo pensé que como ahora esto es interés cultural, dije, bueno. Por ahí va a servir el ejemplo, discúlpenme. ¿Estás loco, audiólogo? ¿Qué querés ejemplo? No me van a renovar el contrato. ¿Qué se puede? Hay una cláusula del contrato que dice... No cobrar los premios. Si llega a traer el... Esto, el amor es un demo. El amor es un demo. El amor es un demo, chicos. Todos los temas de estos muchachos, ¿no? Son demo. Sácalo, por favor, te lo pido. Sácalo, por favor. Ahora sí. Sin más, creo pero que. Pero para, ya que te mandaste la que te mandaste, por lo menos, o sea, vos decís que. Esto tenés que salir solo, ¿eh? Vos querés decir que muchos de las mega hits populares, melosos que se escuchan en toda masivamente. No hay una dedicación de trabajo ni nada, digamos. No, al contrario. Esto sí es un demo que lo editaron en 2013. En ese caso que decíamos, bueno, el artista va bien. Dale con todo, dame todo lo que tengas, que te saco. Esto salió en un disco del año pasado donde metieron todos los demos y a la mierda todo. Y ganaron una cantidad. No se te ocurren más ideas, dame todo lo que tengas en tu casa. Es una lástima también porque... Es un efecto de la compañía discográfica. Sí, pero el artista algunas veces es tan celoso con su material y quiere lograr que su resultado sea tan bueno, como vos decís, que esté tan contenido para que después por ahí post-mortem se editen los demos. Sin siquiera bajo la autorización de una persona. No sé si se llega a pensar tan así. Sí, la compañía discográfica. Claro, por tener los derechos. Muchas veces hay algo que no se sabe, que los contratos tienen una duración, o sea, de tracks. Y es así, que no tenés inspiración, no se te ocurrieron 14 canciones y tenías que sacar 14, bueno, metemos 3 demos. O en vivo, pasa mucho eso. Por contrato. Totalmente. No tengo más nada para decir porque después de esto. Yo creo lo único que te salva es una frase. Acá, mira, Tony Morris nos dice, Arjona. Arjona no. Hermano. ¿Qué nos hiciste? Bueno, pues lo único, mira, podés remontar con la frase final. Pero lo voy a remontar con el cierre que traje un temón. A ver, dale. A ver. Me voy a despedir de esta 14ª entrega diciéndoles. Perdón, antes. Quiero hacer como una breve síntesis, a ver si comprendí conceptualmente. Como reafirmando lo que se viene diciendo, lo que vos venís diciendo en cada una de las entregas de las columnas, es el trabajo por el esfuerzo del artista de trabajar él mismo y lo que quiere, lo que está desarrollando, lo que va a plasmar, y tratar de focalizar hacia ese lugar. Más que estar concentrado mental en cuestiones más periféricas, ¿no? Buscar la expresión, buscar el estado, buscar lo importante es eso, es transmitir el estado que querías lograr con una canción. Y el resultado, o un ejemplo claro es esto, ¿no? Hace menos de un mes, grabé a una banda que se llama Bender, que estuvieron acá. Hay un tema que se llama Adolece, que la letra es muy así oscura y habla... Hicimos unas tomas de voz que realmente mucha gente que lo escucha dice, qué logrado que está lo que transmite él cantando. Ah, mira. Y realmente es preparamos también todo el entorno para que eso suceda y sirvió. O sea, sirvió. Pasó en el estudio, gracias a Dios. Uh-huh. Y quedó plasmado. Algún día lo voy a traer y está muy bueno. Mira qué bueno. Ahora sí. Me voy a despedir diciéndoles: la inspiración es algo divino y único que provoca en las personas un don especial para desarrollar una creación. Esto no tiene tiempo ni espacio, es solo un poder misterioso que simplemente sucede. No encasillemos esto jamás en ningún método existente. Solo dejémoslo florecer y así obtendremos lo más natural de una obra. El primer impulso de la creación. ¡Ah, oh! Vamos a ir con un temazo en versión demo que salió este año de una gran banda que se llama Oasis, de Cigarettes and Alcohol. Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo mirás con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. Yeah. Weather Lightning de Metallica. Estamos celebrando los 30 años de su edición original. Se editó el 27 de junio, julio del año 1984. Disco, para mí, es lo que más me gusta. ¿Eso que más te gusta? Bueno, no está cerrado, digamos, lo estábamos hablando fuera del aire y al comienzo también, que tantos discos buenos tiene Metallica en sus comienzos, pero tiene una particularidad, que es el segundo disco de Metallica editado tan solo un año de su disco debut, y con el disco debut Kill Em All habían creado o patentado el thrash metal, merced a la influencia de Motorhead, Diamond Head, banda de la New Wave of British Heavy Metal, de la cual Lars Ulrich, el baterista, era fanático. Pero no habían tenido participación en el primer disco, participación compositiva, ni Kirk Hammett, el guitarrista líder, ni Cliff Burton, el bajista, porque los temas estaban compuestos de cuando Dave Mustaine era parte de Metallica. No. Entonces entraron al estudio prácticamente con el disco completo compuesto, y la única participación que había tenido Cliff había sido el solo de bajo llamado Anesthesia Pulling Teeth, no sé si se acuerdan, el solo de bajo Rickenbacker con guagua, distorsión. Así que el segundo disco de Metallica, justamente Red Lightning, es como más... más grupo. Colaborativo, por decirlo de algún modo. Y de tal modo, mira, que el disco es el primero de Metallica en incluir 8 canciones, que es un formato que repetirían con Master of Puppets, que le dio buenos dividendos. Y de las 8 canciones, 6 fueron co-compuestas por Cliff Burton y 4 por Kirk Hammett. O sea, te habla que ya... en tan solo un año eran otro grupo. Otro grupo. Y ahí se notó más el peso de Cliff Burton, la importancia, ¿no? Completamente. O sea, no solo a nivel musical, sino a nivel lírico también. Era de leer muchos cuentos de terror, muchas novelas. Y además fue el link entre bandas más progresivas como Rush, por ahí, que fueron un poquito ayornando el sonido de Metallica. Metallica ya no sonaba tan trash, veloz, tan trash, sino que era una banda más abocada al machaque y a los pasajes climáticos, por decirlo de un modo, y manejaba mucho las dinámicas. Creo que ese para mí es el factor fundamental de este disco. Que también es el primer disco que graban en Dinamarca, que es la tierra natal de Lars. Él escuchó un disco de Rainbow, la banda de Richie Blackmore, que formó después de Purple, que había sido grabado en un estudio en Dinamarca, los estudios legendarios Sweet Silence, y dijo, vayamos a Dinamarca, que es más barato que en Estados Unidos, y además tenemos un productor que es bastante bueno, como es Flemming Rasmussen, que después también siguió trabajando con Metallica. O sea que las decisiones son buenas que estén todos, estar en una banda completa, digamos, involucrada en la gestación del disco, hasta todo lo que le siguió después. Y además estamos hablando de que en ese momento Metallica era una promesa underground, y con este disco, para mí, comenzaron a trascender fronteras, y si hay algo que caracterizó a Metallica a través de los años, es justamente aceptar los desafíos y los riesgos. ¿Queramos o no? Después analicemos los resultados y lo veamos, pero el inconformismo me parece que ya lo habían planteado desde el día 1. Sí. O sea, en el 83 queríamos el trash, en el 84 ya no queremos hacer más nada con el trash, y vamos un paso más allá. Y obviamente tenían recién, ni siquiera habían cumplido 21 años. Ah, ¿sí? O sea, que imagínate de lo que estamos, del temple que hablamos. O sea, hoy en día un poquito todo eso se... Se trastoca y sobre todo por después de las declaraciones de Lars, ver películas y tenerlo tan presente en nuestra cotidianeidad, nos olvidamos también que ellos al comienzo habían hecho cosas que muy pocos artistas a nivel mundial habían logrado. Así que para musicalizar ejemplificarte la importancia de Cliff Burton en Metallica. Temazo, de algunos de los que más me gustan, ¿eh? For Whom the Bell Tolls, que está inspirado en el libro de Hemingway. Sí, Hemingway. Quien dobla las campanas. Exactamente, que comienza con una intro de bajo que Cliff había compuesto cuando era muy chiquito. Pueden verlo en YouTube, toca la batería Mike Wording en esos demos de Faith No More. For Whom the Bell Tolls de Metallica, cerrando el informe especial sobre 30 años de la edición de Red The Lightning. We'll be right back. El Bicho Reactor, 10ª temporada.